Rendido que ya no podemos seguir ignorando nuestro amor de ayer, porque he entendido que los sentimientos son llaves de puertas de odiar o querer. Y es que las sombras de nuestros silencios no ahogan las penas del remordimiento, que es imposible soportar la herida en nuestros adentros cuando hay que saber que nunca es fácil. Get it.